que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Judy con René Zellweger. El primer avance internacional de la biopic sobre la estrella del Mago de Oz, Judy Garland, llegó. La película está basada en el musical End of the Rainbow de Peter Quilter y es dirigida por Rupert Gould. La actriz conocida por El diario de Bridget Jones será Garland durante el invierno de 1968 y en el marco de una serie de actuaciones musicales que ofreció en el Talk of Town de Londres, a 3 décadas de su salto a los reflectores mundiales en el proyecto donde dio vida a Dorothy. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.